Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una joven tenía el mal hábito de pasar por alto a los demás cada vez que estaba muy ocupada. Una tarde su esposo se quejó. Le dijo: "Me siento como los pañales de ayer". La chica le dijo que estaba muy ocupada y que no tenía la intención de tratarlo mal, pero cuando se fue a dormir esa noche pensó en lo que le dijo su esposo. ¿Lo había desatendido? Pensó en sus ocupados días, cambiando pañales, comprando las provisiones, lavando ropa, llevando a los gemelos a las prácticas de fútbol, las representaciones de teatro de la escuela, las reuniones de padres y maestros y su trabajo voluntario. Se sintió extenuada de solo pensarlo. Olvidándose de las preocupaciones de su esposo, cayó en un sueño profundo. Entonces un día descubrió por sí misma cómo se sentía él. Había ido a las oficinas de una organización muy conocida a dejar una información. Había esperado encontrarse allí con alguno de los voluntarios y hablar con ellos, pero para sorpresa de esta chica, todos estaban demasiado ocupados como para hablar con ella. Convencida de que no fue bien recibida, se fue desalentada. Podríamos pensar, en nuestro mundo ocupado, a menudo nos desalentamos los unos a los otros. Muchos trabajamos en exceso y nos extralimitamos en capacidad y descubrimos que es fácil habituarnos a dejar de lado a las personas, incluyendo a las que más amamos. No obstante, podemos ser determinantes en la vida de las personas que nos rodean si dedicamos el tiempo para escucharlas, si les mostramos que son preciosas para Dios y para nosotros. Jesús dijo que el mayor mandamiento es amarnos los unos a los otros y que a sus seguidores los conocerían por el amor. Un amor profundo y verdadero. Así que mañana, mientras llevas a cabo tu día, toma un momento de tus muchas tareas. Hacé una llamada telefónica y decile a un amigo, a un familiar, que crees que es muy especial. No solo alegrarás el día de tu amigo o tu familiar, sino que darás un gran testimonio a un mundo que sufre y que se siente abandonado. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.